o 493-090 Olavarría. Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, en esta jornada lluviosa que tenemos aquí en Olavarría y en toda la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos en contacto telefónico con un consignatario de Hacienda, ya conocido por nosotros. Lo que pasa es que nos vemos poco y hablamos poco por teléfono con él. Así que ahora estamos en contacto con Juan Barberi. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que me hayas llamado. Bueno, no, el gusto es mío, por cierto, y agradecerte mucho que nos hayas atendido. Y para arrancar esta conversación, quiero decirte que está lloviendo o ha llovido aquí en toda la zona entre 20 y 50 milímetros, cosa que seguramente que a vos también te va a poner contento esto. Sí, desde ya, ha sido, escuché también en Deró, en varios lugares, lloviendo 20, 30, 40, así que acercándose a Buenos Aires, acá en Buenos Aires también está lloviendo. Exacto. A la mañana empezamos las ventas, pero sin agua, pero bueno, ahora se ha desatado un poco más. Bueno, muy oportuna, ¿qué más decir, no? Exactamente, hemos arrancado una linda primavera, ¿no? En todo sentido. Pero bueno, Juan, yo más que nada quería hablar un poquito con vos para ver cómo están los distintos mercados. Vos sabés que, bueno, últimamente los precios de lo gordo se han ido un poquito para arriba, pero también se han ido arriba los de invernada, ¿no? Sí, se produce un fenómeno que hacía que en estos 10 o 12 últimos años se repite, que es la inversión que se da entre el gordo y la invernada, ¿no? O sea, se invierten los precios, vale mucho más, empieza a valer mucho más la reposición, que son momentos de retención o momentos de expectativa para la gente, y en este caso, bueno, agudizado por la escasez. La escasez de la ganadería, claro. Estaba leyendo, bueno, ya creo que vamos a ser 40 millones de habitantes y estamos con 50 millones de vacunos, o sea que estamos en una relación que nunca fue de esta naturaleza. Siempre estamos hace 30 años estamos 2-1, después bajamos 1.5 y ahora prácticamente estamos 1-1. Ajá. O sea que es esto más la demanda internacional, bueno, ha provocado esta suba inusitada de valores y sobre todo en un sector que no estaba contemplado desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Claro. A mí se me ocurrió, pues le he estado comentando con muchos criadores, vos sabés bien que el filotero hoy por hoy está sacando en el año 3 camadas de gordo, porque está vendiendo Hacienda de, a lo mejor, novillitos de 350 kilos, no más, y resulta que la vaca va pariendo un animal por año. Aquí también se produce, ¿no?, un desfasaje que hace que el stock vacuno tenga que caer obligadamente. Sí, correcto. Sí, evidentemente lo que vos decís es cierto. Habría que establecer una política de educación al consumidor, entiendo yo, para que se acostumbre a comer animales más grandes. Ajá. Creo que somos uno de los pocos países, sino el único, que comemos animales tan chiquitos, tan nuevos, sí. O de tan poco peso, más vale. Estamos comiendo con un promedio de 300, poco más de 300 kilos por cabeza, cuando en otros países de mayor desarrollo están en cerca de los 500 kilos. Claro. ¿No? Ahí perdemos mucho. Por otro lado, no ha habido, como decíamos, una política para incentivar la ganadería, entonces tenemos las mismas vacas que antes, o menos todavía. Claro. Pero sí, yo comparto que hay que empezar a establecer algo. Si bien esto ya los veíamos venir, este salto, y estaba anunciado, y lo venimos hace unos años remachando, que iba a pasar, pero era inevitable, pero lamentablemente creo que no tuvimos la viveza de poder aprovechar el ingreso de divisas que esto puede significar para el país, ¿no? Ajá, quisimos seguir comiendo carne barata y, bueno, yo le decía una vuelta a un funcionario, mirá que con esta política no va a haber carne, barata para nadie, o sea, de cualquier manera. Entonces aprovechémoslo y vendamos algo que el mundo quiere. ¿Y para qué tenemos que comer, teníamos que comer 70 kilos, 80 kilos, si hay otras dietas tan saludables y que nos permitirían vivir mucho mejor, ¿no? Claro, y que ahora se están poniendo en práctica también, ¿no? Que ahora también ya se están poniendo en práctica porque la gente no le da el bolsillo para pagar tanto la carne. Claro, pero ahora estamos obligados. Claro. O sea, estamos obligados a hacerlo y sin el beneficio de que hubiera significado poder exportar libremente y comer 40 kilos, porque vamos a ir a eso, estamos en 50, vamos a ir a 40 en cualquier momento. Claro. Pero si por propia voluntad lo hubiéramos restringido a 40, tendríamos muchas más divisas, estaríamos viviendo mucho mejor. Pero bueno, fue una decisión política, bueno, que yo no comparto. Claro. Juan, nosotros estamos viendo que, bueno, a los productores, que la falta de una política ganadera, sobre todo, más que nada, para el criador, donde se incentive al criador a poder destetar un ternero de 240, 250 kilos, en vez de destetar uno de 170, ¿no? Hoy los productores están pasando, los criadores, mejor dicho, están pasando por un excelente momento en materia de precios. Lo que pasa es que para repoblar sus campos deben comprar vaquillonas o vacas que están en un mercado de 2.200 pesos para arriba, cuando antes las reponían a 800. ¿Cómo se complica todo esto, ¿no? ¿Cómo hace un productor para volver otra vez? Sí, yo creo que yo no me pondría muy nervioso tratando de reponer, si pudiera evitarlo o pudiera demorarlo, porque esta relación de uno a uno y medio, vos necesitas un kilo y medio de gordo para reponer uno flaco, sí. Estas cosas duran entre por medio 6, estadísticamente entre 5 y 8 o 9 meses. Ya vamos por, esto empezó en abril, marcado, ya son 8, sí, son 6 meses, nos quedarán 2, 3 meses. Ya, yo creo que en enero, con las primeras destetes, esa relación se va a dar vuelta. Y si uno pudiera echarle más kilos a lo que tiene, aguantar, diferir pasto, no, creo que la relación de compra-venta va a estar mejor. No estoy diciendo que sea más barata en pesos nominales, sino que en relación gordo-flaco. Eso va a cambiar, porque por ahí entrar a estos valores, vendiendo un novillo que te quedarán libre, 7 y pico de flete y todo, y que te salga 13 pesos ese mismo kilo en el campo, necesitas mucho tiempo para recuperarte de ese cambio, ¿no? Claro, claro. Sí, indudablemente, ¿no? Es una situación que hay que manejarla bien, con los ojos bien abiertos, haciendo bien los cálculos, porque si no, se complica mucho más la cosa. Juan, ¿cómo está el tema de la exportación hoy por hoy? Mira, hay algo de exportación, algunos mercados son interesantes, algo de la Hilton, por supuesto no la hemos podido cumplir, algo de vaca, la vaca ha sido, bueno, ahora se ha tranquilizado un poquito, entre comillas, un poquito, pero es la línea bonita del mercado, así que todavía algo hay, pero te digo que hay ya pocos mercados tan interesantes como el nuestro interno. A estos valores, es muy difícil encontrar mercados alternativos. Por supuesto Europa, algo de Estados Unidos, pero pero lo grueso lo tenemos acá. Tenemos un mercado con estos valores realmente muy interesante. Sí. ¿Está entrando carne del Uruguay acá a la Argentina? Mira, no tengo datos de que esté así en forma, siempre en forma así voluminosa lo esté haciendo. Tendríamos una demanda enorme para un mercado como el uruguayo, que es el 10% que el nuestro. Lo haríamos temblar ya de por sí. Ellos exportan, tienen buenos precios. Puede ser en el litoral algo, eso siempre algo entra para el litoral. Exacto, pero no en forma voluminosa para el resto del país, ¿no? Bueno, Juan, la verdad que me gustaría charlar un rato largo más con vos, porque siempre nos das una visión importante y clara de lo que ocurre con los mercados, así que te Te agradezco mucho este contacto y bueno, en cualquier otro momento por ahí te vamos a molestar para hacer alguna otra reflexión. Claro. Simplemente, antes de despedirte, ¿qué crees que puede llegar a ocurrir de acá a fin de año? Que, bueno, fin de año sabemos que es un momento donde la hacienda siempre sabe aumentar un poco más, ¿no? Sí, correcto. Sí, vamos a asistir a algunos momentos, algunas coyunturales, yo diría, de algunos cimbronazos, motivo de las lluvias. Decir que hoy entraron cerca de 6.000 cabezas porque no había llovido, es decir, habían alcanzado a cargar antes de las lluvias. Claro. Así que si no hubiera habido otro cimbronazo, hubiera ocurrido. Y así vamos a tener de aquí a fin de año. Y después yo te diría que sí, ya viene el calor y va a haber los campos se secan un poco y va a haber un poco de oferta. Cambia el año, para muchos el ejercicio fiscal, así que este fin de año va a ser interesante para el que vende gordo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Juan, te mando un gran abrazo y un buen fin de semana y que salgan bien tus cosas, ¿eh? Bueno, gracias igualmente para vos y para toda tu audiencia, ¿eh? Un abrazo, Hugo. Un abrazo, grande. Gracias. Bueno, Juan Barberis, consignatario de Hacienda en el mercado de Haciendas de Liniers y también, un hombre que anda desde hace muchos años en el negocio de la compra y venta de Hacienda.